my friend. If you're just don't waste my time. no house. Thank you. you wanna rock. Two shot, two shot, two shot, two shot. Kick it, hard rock. We'll be right back. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién es el dueño de un coche que está mal aparcado? Bilbao 7609 AT. AT. AT, damos una hostia, hombre. ¡Quítalo de ahí! Es un por fiesta. Pero todos estamos de fiesta. know where I'm at. Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Cómetelo. What it? Cómetelo. What it? Dine. Cómetelo. What it? Dine. Cómetelo. Cómetelo. What it? Dine. Cómetelo. Cómetelo. What it? Dine. Cómetelo. Cómetelo. What it? What it? Dine. Dine. Cómetelo. Cómetelo. What it? What it? Dine. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. You gotta be for me.